Radio Valencia 92.0. Soy Willy Pogo Apostador. Vuelve a ser pequeño y revive con el diario Las Provincias las aventuras de la vuelta al mundo de Willy Fogg, con Willy Fogg y sus amigos Tico, Rigodón y la princesa Romy. Toda la serie completa en 12 DVDs que conseguirás cada domingo con Las Provincias. Este domingo un nuevo DVD con dos nuevos capítulos. Por solo un euro más cupón, solo con Las Provincias. 80 días son 80. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. Ha llegado el momento de descubrir las equipaciones de la temporada 2012-2013. Jueves 13 de septiembre a las 7 de la tarde en el pabellón de la Fonteta, no faltes a la gran gala de presentación de equipaciones del Valencia Basket. Entrada libre para todos los aficionados, con la presencia del primer equipo. Recuerda, jueves 13 de septiembre a las 19 horas en la Fonteta, te vamos a sorprender. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. ¿Quieres iniciarte en la cocina? ¿Descubrir nuevos sabores? ¿Impresionar a tus invitados? Siempre que vuelves a... El diario Las Provincias te propone la colección de libros Escuela de Cocina. Recetas ilustradas y explicadas paso a paso con las que conseguirás convertir la comida en una auténtica experiencia. Niña. Domingo 16, primera entrega, postres. Por solo 1,95 euros, solo con Las Provincias. Chiquillo. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar, donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. Con nuestro técnico José López frente a los fogones y Chema Ferrer, el que les ahora les habla sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si todos están ya sentados, damos comienzo al programa de hoy. Bien, creo que ya se han dado cuenta que a los sones de Earth, Wind & Fire vamos a dar comienzo a este programa en el que vamos a tener, como siempre, muchas noticias suculentas. Curiosidades gastronómicas, vamos a abordar ese tema tan interesante que es la vendimia nocturna. Pasaremos por el Rincón de Baco, hablaremos con la Asociación Les Bodeguers, tenemos un invitado en nuestro estudio, como es el arancelo Federica, ahora luego les contaremos, y también hablaremos de fogones, porque tenemos también con nosotros al restaurante Blossom. Bien, comenzamos con esas noticias tan esperadas. La primera de ellas es que hay renovación de chef estrellas en este panorama estrellado de la culinaria española. El próximo 24 de septiembre, la organización de Madrid Fusión reúne a los 10 cocineros galardonados desde 2003 con el prestigioso premio Cocinero o Restaurante Revelación del Año. Este evento se llevará a cabo en el restaurante conquense Ars Natura de Manolo de la Osa, cuyo chef, Jesús Segura, es el último de los distinguidos con esta importante mención. cada uno de ellos aportará una receta a esta comida homenaje que servirá también como punto de encuentro para que tengan la oportunidad de conocerse e intercambiar experiencias sobre sus respectivos restaurantes y opiniones sobre el panorama gastronómico nacional. Los valencianos Vicente Patiño y Ricard Camarena estarán entre ellos. Atentos, señores, que McDonald's humilla a los hindús. La cadena norteamericana de comida rápida McDonald's abre sus restaurantes vegetarianos y uno de ellos en concreto ha acaparado una grave polémica en la India al abrir sus puertas junto a un afamado santuario hindú donde proliferan las peregrinaciones de fieles. En concreto son el Templo Dorado, qué fácil de pronunciar, y Vaishno Devi Mandir, para el que quiera ir a visitarlos. La jugada es sencilla. Los templos se encuentran en lo alto de una escarpada montaña y los de McDonald's se sitúan en su base, justo junto al camino de vuelta. Son millones de peregrinos los que allí acuden durante todo el año, o sea, negocio redondo. Con el hambre en el cuerpo, lo primero que se encontrarán es el nuevo restaurante vegetariano. Y esto es algo que no tolera el grupo nacionalista hindú Swadeshi Jagran Manch. Sus líderes afirman que una empresa que degolla o degüella miles de vacas para hacer hamburguesas, recordemos que estas son sagradas para los hindús, tienen muy poca vergüenza al querer hacer negocio con los creyentes hindús con un negocio de comida vegetariana. Amenazan ahora con informar debidamente a los creyentes, animándoles a que hagan caso omiso de sus ofertas, de sus luces de neón y de su terrorífico payaso Ronald. Por comer poco no se vive más, y comer mucho tampoco alarga vida, no se pasen. Los experimentos realizados en los últimos tiempos parecían confirmar que comer poquito, ser un triquismiquis, estando delgadito y amojamado, era un sinónimo de momificación y vida eterna. Pues no, llegó un mono y estropeó la teoría. Se confirma, comer menos no alarga la vida, pero el tiempo que se sobreviva será mejor, eso sí, seguro. El estudio que publica Nature ha seguido durante 25 años a un grupo de macacos rhesus sometidos a una restricción calórica del 30% para concluir que no se cumple lo que se había visto en animales más sencillos. En 1989, un primer análisis descubrió que solo el 13% de los monos que tenían una dieta restringida habían fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Entre otros, la tasa llegaba al 37%. Pero ahora se ha pensado que lo que ocurría era que la alimentación utilizada era insana en sí misma, así que los que comían menos estaban más protegidos. Así de simple. En humanos no se han hecho más que ensayos observacionales y no hay datos al respecto. Solo se ha visto, en general, que los que hacen una dieta adecuada en calidad y cantidad, sin excesos ni déficits, viven más. Así que ahora el foco de la longevidad se orienta hacia otros dos factores. Uno de ellos, la predisposición genética. Y contra eso, todavía hay poco que hacer. Última noticia y muy importante, Día Mundial de la Tapa. El 29 de septiembre se celebrará por primera vez en la historia gastronómica de la humanidad el Día Mundial de la Tapa. Esta iniciativa está impulsada por Saborea España, la Federación Española de Hostelería y diversos proveedores de alimentos y bebidas con intereses muy concretos en unir su nombre a tan excelsa costumbre. Los actos se celebrarán en septiembre y noviembre en diversas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Gijón. Allí se ofrecerán durante esos días rutas de tapas con una cerveza a precio cerrado, una costumbre que, como saben, es ley ya y de hace mucho tiempo en otros lugares. El objetivo de la plataforma Saborea España es muy práctico e inteligente: reivindicar el turismo gastronómico como un eje fundamental de diversificación y desestacionalización de los viajes de los extranjeros a España. Toda piedra hace pared. Damos paso a publicidad y volvemos con las curiosidades gastronómicas. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Amor Valencia. cuando los colores se sienten de verdad, la afición lo invade todo. Llévate con el diario Las Provincias un pack de 42 vinilos decorativos del Valencia Club de Fútbol para decorar de una forma rápida y sencilla tu habitación, el despacho, la cocina. Puede ser tuyo por solo 2,95 euros más 5 cupones. Consigue tu cartilla el domingo 16 solo con Las Provincias. ¡Del Valencia! Acompaña al Levante Unión Deportiva en su histórica andadura por una de las mejores competiciones del mundo. Twente, Hannover y Helsingborg serán nuestros rivales. La UEFA Europa League te espera en el Ciutat de Valencia. No te lo puedes perder. Abónate al Eurolevante. Más información en levanteud.com. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. Punto Radio Valencia, 92.0. Bien, amigos, seguimos en este Comer y Beber. Es Chema Ferrer el que les habla y hoy, como ya les he adelantado, vamos a tener en esas curiosidades gastronómicas algo muy curioso e interesante, como es la vendimia nocturna. Pero antes vamos a comentar, tanto con Victoria Palacios, del restaurante Blossom, bienvenida. Hola, buenas tardes. También con Marc Agliata, de Federica, del Aranchero Federica. Bienvenido, Marc. Hola, Chema, ¿qué tal? Bien, pues ambos dos se han unido hoy en nuestro estudio para hablarnos de sus proyectos. El proyecto Blossom, muy interesante, radicado en la ciudad de Valencia, en el mercado de Colón. Y bueno, el Aranchero Federica, un licor también hecho desde Valencia para el mundo, cosas que necesitamos hoy en día, que Marc Agliata lleva impulsando desde hace ya creo que casi 2 años o año y medio ya pasado. Bueno, es un proyecto que está en ciernes ya de hacer su segundo cumpleaños, ¿no?, para esta nueva temporada. Casi, nos queda muy poco y tiene buena pinta. Bien, pues en principio quería preguntaros a los dos, a uno primero y al otro, a otro después, esto del Día Mundial de la Tapa. Has participado ya, Blossom, en algún certamen de estas características, ¿no? Participamos en Tapa Tours, que fue hace unos meses atrás, y con bastante éxito, fenomenal, porque la tapa es algo típico español, que el mundo entero lo conoce. Decir tapas en el idioma que sea, vende, y vende muy bien. Totalmente, ¿no? Pero absolutamente. Pues ya sabes que el día 29 de septiembre hay una cita y algo que habrá que hacer especial, ¿eh?, para todo esto. Ahí estaremos. Y luego quería lanzarte otra idea para este 24 de septiembre en el restaurante As Natura de Manuel de la Osa, que se va a celebrar este encuentro. Yo creo que esto que tenemos aquí delante de la mesa, como es el Aranchero Federica, podría también presidir esa mesa, ¿eh? Habrá que decírselo tanto a Vicente Patiño como a Ricard Camarena. Yo creo que sí, yo creo que es un complemento ideal, tanto para nuestro principal plato, que creo que es la paella, ¿no? Sí, como sí, para cualquier tapa valenciana que se precie, el poder acabar o acompañar con Federica, estoy seguro. Ha tenido un camino, pues bueno, voy a decir que esté bordado todo el de éxitos, pero sí que ha habido algún hito importante, ¿no?, con el Aranchero Federica. Sí, la verdad es que podemos hablar que en este año y medio que llevamos ya de recorrido, pues hemos hecho dos caminos. Hemos hecho un camino nacional y hemos hecho un camino internacional, ¿no? Y siempre llevando, pues como bien dice nuestra marca, Federica, el Aranchero de Valencia, pues el nombre de la ciudad, y yo creo que uno de sus productos, de sus frutos más conocidos en el mundo entero, como es la naranja, ¿no? Estamos vendiendo no solamente un licor, sino que el nombre de Valencia y las cualidades de la naranja, ¿no? Con Ferran Adrià también estuvo en su cátedra, ¿no? Creo que sí, a los pocos meses, ¿no? Fue a escasos 2 meses de comenzar la comercialización, pues la cátedra de Ferran Adrià, que es una escuela de tendencias gastronómicas que se celebra anualmente en la Camilo José Cela de Madrid, pues nos llamó por la calidad del producto y sobre todo también por la imagen que tiene, ¿no? Por lo que transmite, como algo novedoso, ¿no? Ese fue uno de los hitos al comienzo y también fue el que la guía Peñín de Destilados 2012, que es una de las referencias a nivel nacional, pues que nos puntuara con 90 puntos, ¿no? Que ya nos situaba como uno de los mejores licores de España, bien, vamos, bien. Entre los mejores, ¿no? Con lo cual, lo que tú decías, ¿no? Ha sido en este año y medio, desde luego que con mucho esfuerzo, pero ha sido un camino de éxitos, como te decía, también a nivel internacional, puesto que ya estamos exportando a 8 países y esperamos a final de año que sean ya 12. Bien, pues vamos a hablar con más profundidad tanto del Ranchero Federica como esa cocina tan especial que el restaurante Blossom nos ofrece en el mercado de Colón de Valencia. Pero antes tenemos al otro lado del teléfono al representante más importante del Sbodeguers, de esa asociación de bodegueros valencianos, que es don Eduardo Mestres. Eduardo, bienvenido a Comer y Beber. Buenas tardes. Bien, aquí estamos con buenos amigos del programa, con productos, con empresarios hosteleros y de productos agroalimentarios valencianos. Y bueno, también tiene cabida tu opinión para el momento en el que estamos viviendo con respecto a la hostelería, ya que los bodeguers tienen un papel muy importante. Bueno, mi opinión respecto a lo que es la hostelería, pues creo que estamos en unos momentos muy críticos. Y que hay que salir y levantarse de esos momentos tan críticos. Y es claro, en estos momentos críticos, porque vienen motivados, pues sencillamente, vienen motivados por el mal de todas las personas que vivimos en este mundo, no digo solamente los españoles ya, sino de medio mundo, la economía. Y mientras tengamos economistas de esos que hacen los números multiplicados al cubo, pues sí, la economía no se podrá salvar. Mientras tengamos economistas que piensen que solventar un préstamo se solventa con uno más grande, tampoco se podrá salvar, y necesitamos una microeconomía, no una macro, que es lo que actualmente tenemos, una sí, microeconomía, aquella de la abuela, del calcetín, aquella de que hoy aparto dos, mañana uno, para sí, poder volverse a levantar. Y el esfuerzo sobre todo y el trabajo del día a día, el trabajo cotidiano. Efectivamente, si no se trabaja absolutamente no hay nada que hacer, hay que trabajar mucho más, sacrificarse mucho más, pero claro, en estas épocas de bonanza se han dado tantas libertades, se han dado tantas cosas importantes, tantas diversiones, tantos gastos superfluos, se ha hecho la cultura del gasto, que ahora vuelve tú atrás y saca la cultura del gasto y vuelve otra vez con la cultura del ahorro, de la hormiguita. El esfuerzo. Yo, fíjate, ayer iba por la calle y vi entre cuatro baldosas un pequeño agujero y todo hormiguitas. Digo, mira, ya están haciendo su gran Europa ese invierno. Sí, sí, ya se están preparando. De todos modos, Eduardo, para afrontar este otoño en el que estamos, bueno, en estos momentos, ya en España, en los últimos compases de la vendimia, en otros países europeos todavía les queda un rato, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones sobre vinos? Porque vamos a hablar ahora de cosas ya muchísimo más concretas. Vamos a hablar incluso de alegrías. Quiero decir, ¿puedes comentarnos algunas bodegas que creas que están haciendo un buen trabajo y que creo que en otoño pues van a poder sacar buenos caldos? Hombre, yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana hay un gran ramillete, hay una tela de araña de bodegas, hay muchísimas que están haciendo las cosas muy bien, que están elaborando muy buenos vinos, que por eso tenemos los mejores vinos que hoy en día puede haber en el mercado, sean del continente que sean y de donde sean, y se está trabajando muy bien, pero no es solamente una bodega, ni dos, ni 25, es el equipo, la inmensa mayoría, siempre hay algún garbancito negro por en medio, pero la inmensa mayoría se está preocupando y estamos cosechando pues los frutos de muchos años de trabajo. Y ahora como bodeguero, Eduardo, atrévete, danos tres o cuatro referencias, hombre. No, no te quieres mojar. Eduardo no te deba nunca tres o cuatro referencias, porque las tres o cuatro referencias se las tiene que tomar cada persona. Cada persona tiene que, yo invito y le sugiero que compre muchos, que compre vinos dentro de sus posibilidades y que vaya catando muchos vinos, que se vaya cogiendo una pequeña libretita, se vaya apuntando, eso he comido con una comida salada, eso con una comida dulce, eso he comido con pareja, eso he bebido solo, que se vaya haciendo sus anotaciones y que se vaya anotando su vino y que vaya formando su propio criterio. Porque un vino es bueno no cuando los enólogos, no cuando los sommeliers, no cuando los bodegueros, no cuando los que presumen de entender mucho de vinos dicen que es bueno. El vino es bueno cuando esta persona que ha tomado su libretita, que se ha gastado los cuartos y ha comprado botellas de vino y vas a ir bebiendo, y él ya sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. El vino bueno es lo que le gusta a él, no lo que le digamos nosotros. Lo que digamos nosotros, en muchos casos, hasta muchas veces, todos son conveniencias. Bien, eso es indudable, Eduardo. Pero si no te pillo por aquí, a ver si te pillo por este otro lado. ¿Alguna variedad vinícola recomendable en estos momentos? Que esté bien tratada, bien posicionada, recomiéndonos alguna variedad. Lo buscaremos por variedades. Mejor de todas las variedades que hay está la Comunidad Valenciana en su 80% de la producción. ¿Y cuál es? Y está casi todo en la zona del Valentino y después la Marina, que es la Moscatel. Con la uva Moscatel se pueden hacer milagros, y cuando te tomas un vino de Moscatel, sea en la fase que sea, si quieres tomarlo como Mistela, que no es vino en aquellos momentos. En aquellos vino porque una fermentación paralizada. Es un mosto con un alcohol añadido. Pero si te lo tomas en seco, un Moscatel seco, un semidulce, como tú quieres, en espumoso, en donde esté la Moscatel, que se parten las demás uvas que existen. Y para mí, fíjate que mira si soy arriesgado, que se aparte la Chardonnay. En donde esté la Moscatel, que se aparte la Chardonnay. Bueno, pues vamos a tomar nota de esa recomendación. Ya saben que tenemos Moscatel, pues tanto en mistelas como en vinos dulces, propiamente dichos, en vinos blancos, secos, que se ha vendimiado. Es el futuro, el vino seco a Moscatel, que no la gente. Vendimiada en verde, ¿no? Es que hay mucha gente que cuando es agua que tiene Moscatel y se piensan que es dulce, no, hombre, no. Cuando tenemos la uva Moscatel, sacamos su mosto y lo hacemos fermentar, cuando ha terminado de fermentar, no tiene ni gota de azúcar y es un vino de mesa. Y ha desaparecido el dulce, eso sí, a veces la Navidad es muy traicionera y nos saca los grandes recuerdos de la uva de esa que comemos y que la encontramos tan buena en nuestra boca, que entonces da estos resultados. Pero la Moscatel seco, eso es maravilloso. Bien, Eduardo, vamos a seguir esas recomendaciones con el Moscatel. Espero que hayan escuchado todos, y sobre todo porque también Eduardo nos ha querido hablar por voz del bodeguer. Acudan ustedes a esas bodegas donde recibirán consejos como los de Eduardo. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Pues hasta siempre y a vuestra disposición. Aquí en Comer y Beber siempre será tu casa. Eduardo, hasta pronto. Muchas gracias. Bien, pues amigos, llega el momento de conocer esas curiosidades gastronómicas. Seguimos con el vino, descubramos las vendimias nocturnas. La vendimia nocturna. Todos sabemos que la uva en un alto porcentaje es agua. Es innegable el efecto también de la luna sobre los cuerpos que contienen agua, como también lo es la temperatura a la que se realiza dicha vendimia. La vendimia nocturna se está expandiendo por todo el mundo, tras demostrarse que la calidad de un vino se puede ser favorecida con esta práctica. Antiguamente, cuando los métodos analíticos solo estaban al alcance de unos pocos, las fases de la luna y la astronomía solían ser muy útiles para nuestros antecesores, pues las cosechas se basaban en estos principios, al igual que la vendimia, entre otras tantas cosas. Aún hoy hay algunas pocas bodegas familiares que mantienen sistemas de elaboración basados en antiguas teorías heredadas de sus antepasados, haciendo que las fases lunares marquen el ritmo de los trabajos en la viña y dentro de la bodega. La teoría biodinámica del cultivo de la vid es una práctica basada en la experiencia de cientos o de miles de años de actividad agrícola humana, y que algunos sectores considera trasnochada e incluso cercana a la magia y a la brujería. Todo comienza en horas donde el sol no puede hacer justicia y la planta permanece dormida. Los trabajadores se preparan para empezar a vendimiar, como si de vampiros se tratase, comenzando con la puesta de sol y finalizando su jornada con el amanecer. Sí, señores, la vendimia nocturna es una cosa muy seria, y lo digo por experiencia, ya que en uno de mis más azarosos viajes por el Mediterráneo Oriental, recabé la insólita isla de Santorini. En este lugar, tuve que pasar más de una semana soportando un isleño y bochornoso calor de agosto, que ningún vino me ayudó a soportar. Las tardes y noches eran el mejor momento para vivir, así que durante el día hacía lo justo y a la caída del sol me acicalaba debidamente y recorría la isla. Tuve la suerte de conocer a un mozo de pareja envergadura a la mía, llamado Panaglotis, y que hacía honor a su nombre, Garganta Ancha, ya que disfrutaba tanto o más que yo del buen yantar y del mejor beber. El santorino conocía bien las bodegas locales, Santo Wines, y fue allí donde en templadas noches conocí la vendimia nocturna de su vino Nicteri, palabra que se traduce del griego local al castellano como estar en vela. Las variedades que conforman el coupage de este vino son la Siritco, la Tiri y la Idani, con una maduración de 3 meses en barrica. Las 3 son variedades blancas, de las que la Siritco es la más comúnmente cultivada en la isla y de la que únicamente se obtienen vinos de postre. Posee una buena acidez y proporciona aromas a lima y a granada. La variedad Aidani, si se vendimia tempranamente, también se utiliza para la obtención de vinos secos, circunstancia que junto a las características de la variedad Atiri se consigue un resultado final muy interesante, aromas de cítricos y especias que con el peculiar paso por barrica viene al pelo a la rica y compleja gastronomía griega. Así que me enteré que las vendimias nocturnas no son nada nuevo. La importancia de Nicteri es que la tradición de la nocturnidad es histórica, al igual que sucedía en la francesa región de la Champagne. El aprovechamiento de esos grados de temperatura ambiente en el estío es fundamental para que la uva recogida se altere lo mínimo posible, evitando de ese modo la oxidación de la misma. Sus cualidades organolépticas llegan casi intactas al momento en el que quedan convertidas en mosto, y en aquellas latitudes la uva llega incluso con media docena de grados menos que cuando se vendimia a pleno sol. Y eso también es un ahorro a la hora de tener que enfriarlas. Aquí tenemos un caso muy cercano, en Utiel Requena, en las bodegas Pago de Tarsi. Allí las variedades de uva vendimiadas son Albariño y Godello, al parecer gallegas de origen, y digo esto por su indudable parecido con los vinos del Rin y del Mosela. Dicen algunos que llegaron al Finisterre a lomos de algún peregrino medieval, aunque los gallegos arguyen lo contrario, que el camino fue inverso y fueron estos los que arrancaron algunas cepas y las acarrearon allende los Pirineos. Bien, Albariño y Godello son uvas que maduran antes y por su riqueza aromática y color exigen ser cortadas en condiciones de temperatura más bajas que las existentes durante el día. En Requena, la vendimia de uva durante la noche permite obtener temperaturas entre 13 y 17 grados centígrados, lo que supone una clara garantía para que la uva entre en la bodega en las condiciones óptimas. Gracias a ello, se reduce la actividad enzimática de las uvas, evitando su oxidación prematura, al tiempo que se garantizan sus características organolépticas originales. Fenicios y griegos tuvieron la grata responsabilidad de desembarcar en Hispania junto a la domesticada Vitis vinifera, lo mejor de su sabiduría vitivinícola. Y es que la historia de la viticultura en tierras de Gerión comenzó hace ya más de 2.700 años, pero los griegos nos llevaban ya casi 4 centurias de adelanto. Ahora toca esperar unos meses hasta probar los caldos del Vendimia Nocturna 2012. Seremos pacientes. Bien amigos, seguimos aquí en el programa Comer y Beber y bien, tenemos una cita muy importante durante esta semana, unos fastos y fiestas dignos de este programa y dignos de ustedes los que nos escuchan. Tenemos las ferias del jamón en Teruel y en estos momentos a Fernando Guillén, director de esta denominación de origen de jamón de Teruel, al otro lado del teléfono. Bienvenido Fernando. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, aquí estamos en Comer y Beber en Punto Radio Valencia y queremos saber pues qué nos queda esta semana para poder disfrutar de ese maravilloso jamón de Teruel en Teruel. Bueno, pues nos queda mucho aún. Es decir, empezamos el viernes pasado con el concurso de calidad y con la apertura de nuestra gran taberna del jamón en la Glorieta y también con el concurso de tapas. Pero bueno, nos queda toda semana aún el concurso de tapas hasta el próximo 16, en el que podemos saborear unas joyas gastronómicas en miniatura, todas en base a jamón de Teruel. Seguirá abierta la gran taberna del jamón, en la que podremos degustar pues el mejor jamón de Teruel, nunca mejor dicho. Es decir, son todos aquellos jamones que se han presentado a concurso de calidad para elegir el mejor jamón de Teruel del año 2012. Y bueno, culminará con el fin de semana con una serie de actos, todos en la calle y todos encarados a que quien nos venga a visitar pueda saborear nuestra gran joya gastronómica, que es el jamón de Teruel. ¿Se falló ya el premio del mejor jamón? Bueno, se falló, lo tiene el señor notario con el sufre cerrado. ¿Y cuándo se proclama? El viernes 14, después del pregón, que también tenemos este año como pregonero pues un gran personaje, que es el escritor e investigador Javier Sierra. Pues después de su pregón daremos a conocer cuál es el mejor jamón del año 2012 y también el granjero que lo crió, que es también importante. Muy importante, casi tanto como aquel que secó los perniles. ¿Y eso a qué hora será? Poco más o menos del viernes, para ver si nos da tiempo de salir de Valencia y bueno, olvidar las penas e irnos a Teruel. Aproximadamente será sobre las 8:15 de la tarde, 8:15 de la tarde. Bueno, pues me parece que nos da tiempo de sobra y además luego podemos hacer un recorrido y probar todas esas tapas por todo el casco viejo de la ciudad de Teruel, que es una preciosidad, ¿no, Fernando? Sí, la verdad es que Teruel, pues esos últimos años ha cambiado totalmente. Es decir, desde que se fue declarado Patrimonio de la Humanidad todo lo que es el Mudéjar, ha cambiado mucho y la verdad es que da gusto y es un placer ahora pasear por la ciudad de Teruel y también ir a todos los bares, a todos los restaurantes a poder comer, saborear nuestras tapas. Y aparte de todo, estamos a un pasito de Valencia, es decir, que prácticamente estamos a un pasito de Valencia. Dos últimas preguntas, Fernando. Primera, ¿qué diferencia un jamón de Teruel de otro cualquiera? Y segunda, ¿cómo lo podemos reconocer? Bueno, ¿qué diferencia? Yo siempre digo, y es así, es que pues, tenemos el mejor jamón de cerdo blanco del mundo, el jamón de Teruel. Se diferencia por ese sabor, ese aroma característico, muy poquito salado, que es muy importante, con esa grasa, con ese vellado, con esa grasa infiltrada. ¿Y cómo distinguimos? Bueno, distinguimos porque el pernil en la pieza mantiene la pezuña, tiene grabada a fuego la estrella de 8 puntos y la palabra Teruel, y luego tiene la parte distal de la pezuña pues una vitola, un brazalete que identifica que ese jamón es jamón de Teruel. Pues bien, Fernando, vamos a ver si durante la semana los que todavía tengan algún recodo, algún resquicio de vacaciones, que las aprovechen y que vayan a Teruel. Y los que no, pues el viernes es la oportunidad para ver cuál es ese mejor jamón de Teruel y luego a disfrutar de Teruel y de sus jamones. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Igualmente, y tantos invitados. Gracias, adiós, adiós. Adiós. Pues pasamos al momento de conocer ese rincón de Baco con ese aranchero Federica. Marc, de nuevo, bienvenido, aunque ya nos has contado algunas cositas sobre este licor de naranja valenciano. Cuéntanos, ¿dónde nace? Pues nace en Italia prácticamente, o por lo menos surge la idea de allí, de un viaje que hacemos al sur de Nápoles, a todo lo que es la costiera amalfitana, que como sabéis allí es la cuna del limoncello. Y bueno, pues viendo allí que hacen limonchelo porque tienen limoneros, así de sencillo, nosotros pensamos que por qué no podemos hacer un aranchelo aquí en Valencia si tenemos un montón de naranjos. Y nos pusimos manos a la obra, estuvimos un año con la colaboración de Pago de Tarsis, que es donde fabricamos el licor. Estuvimos un año investigando, como decía, y haciendo pruebas, y al final, pues bueno, pues sacamos este resultante de esa fusión del saber hacer italiano del arancello con naranjas valencianas. Fantástico. A partir de ahí, ¿cuál es el proceso que se sigue? Has comentado que es en bodegas Pago de Tarsis donde se realiza la destilación o el preparado. ¿Cuál es el proceso que se sigue para tener este aranchello, Federica? A partir de ahí te refieres a nuestra historia, que fue lo que aconteció, ingredientes, ¿no? Me refiero, ingredientes, procesos, para saber... Pues a ver, hay que no, decir... No hace falta que nos cuentes todos los secretos, esto no tendrá su secreto. No puedo contarlos todos los secretos. Pero bueno, ¿cuáles son sus ingredientes? Son todo naturales, eso sí que hay que decir, que son ingredientes naturales y que está hecho con alcohol de gran calidad, destilado en Pago vínico, de Tarsis. Vínico, ¿no? Procedencia vínica, supongo que será el alcohol. Exacto, sí, mezclado con mosto, mezclado con las naranjas y bueno, luego tiene también un pequeño una pequeña proporción también de un colorante natural también, que le da pues este color característico que yo quería siempre que se acercase mucho a una naranja radiante, ¿no? Que sí, ese color sí. Naranja radiante que te hace, que lo hace más, más apetitoso, ¿no? Para los que estén ahora, por ejemplo, delante del ordenador y tengan, hayan hecho un KitKat, y que puedan curiosear, porque la botella, la etiqueta es maravillosa. ¿Qué tienen que teclear? Tienen que teclear www.arancellofederica.com. Arancello. Arancello, sí, escrito arancellofederica.com. Y descubrirán la imagen maravillosa y el diseño que tiene esta botella, porque eso también tiene historia, ¿no? El diseño. Sí, el diseño fue algo en el que quisimos pues hacer bastante hincapié, ¿no? Porque yo creo que no estábamos descubriendo nada del otro mundo, era un licor de naranja. Bueno, que sabemos también que hay más, muchos más en el mercado y muy buenos, pero queríamos distinguirnos y crear algo muy, muy diferente, ¿no? Y por eso le encargamos a una artista que se llama Eva Armisen, es una maña afincada en Barcelona, pues que tiene mucho reconocimiento ahora mismo a nivel nacional e internacional, que nos sacase una Federica, ¿no? Le dimos el nombre y, bueno, nos ha hecho una imagen estupenda. Decimos que lo que tenemos en el frontis de la botella no es una etiqueta, sino que es una obra de arte, porque es así, es un cuadro que viene firmado por la autora. Y eso yo creo que también ha distinguido mucho al licor, ¿no? Porque es algo muy, muy diferente a lo que hay en el mercado y que nos ha ayudado a introducir. Y luego ya al introducir el licor y luego ya la calidad del mismo, pues ha hecho lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se te gusta, Federica? ¿En qué momentos? ¿Combina bien con otras cosas? ¿Cuántas cosas tiene? Federica principalmente es lo que llamamos un chupito, ¿no? Un shot en inglés, un snack, como lo quieras llamar, en el idioma que lo quieras llamar. Es un chupito. Tiene que estar muy frío sacado del congelador. No frío de la nevera, frío del congelador. Se puede también mezclar también con una copa de balón grande con hielos, tipo Pacharán, por ejemplo. Y también es muy combinable, que es una de las sorpresas que... Eso es lo que veo yo aquí. Tenéis aquí un adelanto ya, mojito con Federica, sí. Sangría... Y es una de las sorpresas. Nuestro objetivo, cuando empezamos a componer Federica, no era hacer nada que se pudiese mezclar, en principio, sino simplemente hacer un chupito, un licor de naranja, que se pudiese tomar de la mejor manera. Pero luego... pues yo creo que como tiene tanta calidad el licor, lo hace muy combinable y se pueden hacer desde, como decías tú ahora bien, mojitos, sangrías, todo tipo de cócteles y, bueno, pues la mezcla que quien tenga otro licor preferido, pues lo puede combinar con Federica y seguramente le saldrá una buena mezcla. Marc, esto es un proyecto donde yo veo una parte muy importante de sus ingredientes en la ilusión. O sea, en el generar proyectos nuevos. Quiero decir, yo sé que tu profesión no es esta, no es la de destilar licores ni la de generar productos agroalimentarios con tanta calidad y tan distinguibles como este Arancello Federica. Uh-huh. ¿Es esto un poco lo que necesitamos? Sobre todo los valencianos, que siempre hemos tenido un poco de fama de ser, bueno, pues de generar nuevos proyectos y de ir por delante un poco de los demás, sin ninguna ayuda, no como otros. Exacto, exacto. Yo creo que sí hace falta mucho de ilusión, mucho de buenas ideas, mucho de pensar y mucho de colaborar. Y ahora, cuando estábamos entrevistando, hablando con Eduardo Mestres. Con Eduardo Mestres, y hablaba de los vinos, a mí se me empezaba ya, claro, a poner un poco la carne de gallina cuando decía que los vinos valencianos eran lo mejor del mundo, las referencias de los mejores del mundo, etcétera, etcétera. Puede que lo sea. Eduardo es que hace vibrar al que lo escucha. Yo no voy a ponerlo en duda. Lo hace vibrar o hay algunos que le tiran piedras, dos cosas. Yo no voy a dudarlo en absoluto, ¿no? Pero también eran los muebles los mejores del mundo, también eran los zapatos los mejores del mundo, también eran los juguetes los mejores del mundo. ¿Y qué es lo que yo creo que ha faltado y que deberían, yo creo, muchas bodegas ahora de la Comunidad Valenciana? Fusionarse. Y si no se fusionan legalmente... ayudarse, porque yo creo que vuelve a haber la misma volvemos a ser un pequeño reino de taifas, de bodegas, igual que fuimos del juguete, etcétera, etcétera, y que yo creo que es un momento ahora, lo que tú me preguntabas, para ayudarse, para colaborar, para eso. Para hacer fuerza entre todos. Para hacer fuerza entre todos, sí. ¿Por qué tenemos que tener, no sé, tantas bodegas cada una haciendo la guerra por su cuenta? Vamos a juntarnos y a lo mejor tenemos tres y seguimos dando o creando riqueza de la misma forma que se está creando ahora, de una manera extraordinaria, pero siendo tres. No hace falta ser 27 ni 1500. Tres buenos y que den y generen tanta riqueza como la que se está produciendo ahora. Yo creo que es una reflexión que deberíamos hacernos todos los valencianos. En ese sentido lo dices porque, por ejemplo, el proyecto Federica es la unión de muchos esfuerzos diferentes por varias partes, ¿no? Sí, sí, claro, porque como bien también decías, yo no me dedico a esto, yo he ido aprendiendo, pero yo lo que he hecho ha sido intentar impregnarme de la sapiencia de mucha gente que se ha dedicado a esto, pero me he ido a personas que tocaban también el sector de una manera transversal, ¿no? Como puede ser el diseño. Yo creo que a mucha gente no se le deja entrar a lo mejor en el diseño de una manera tan fuerte o de una manera tan importante o tan arriesgada como es el caso de Federica, ¿no? Y bueno, a lo mejor por ahí yo creo que ha sido parte del éxito. A lo mejor lo aplicas a otros productos y no tiene por qué ser ese el motivo del éxito. Pero yo creo que es, lo vuelvo a repetir, es el buscar sinergias que a lo mejor hasta hace tiempo parecían absurdas. Yo creo que no, es el tiempo de encontrar sinergias que ahora mismo no lo van a ser seguro, van a ser todo lo contrario, van a ayudar, seguro. Victoria, tú estabas ya trajinando hace un rato, Victoria, restaurante Blossom, Valencia, al ver Federica, ya estabas buscando ideas. Ya se me abren los ojos increíblemente con tu producto maravilloso, Federica. La cocina nuestra es una cocina muy de producto muy fresco y hemos querido rescatar muchos productos valencianos que son una maravilla. Me enamoré de esta tierra el día que la conocí, hace unos años atrás. Traemos, sí, a todo lo que es mediterráneo, cocina mediterránea, de muchos lugares, de muchos países del Mediterráneo, pero fomentando el producto valenciano. Esa es nuestra meta. Al ver Federica, digo, wow, esto calza perfectamente con ciertos platos míos en el que aplico naranja y con licor sería aún mucho mejor. Calzaría muy bien, son fusión, así que comparto las opiniones de Marc. Bien, Victoria Palacios, la jefa de cocina del restaurante Blossom, un proyecto que comenzó también no hace mucho tiempo en el mercado de Colón, que pienso que es un hito importante gastronómico que hay que visitar y descubrir. Vamos, ellos son hispanoamericanos, habéis residido durante mucho tiempo en los Estados Unidos y bueno, tu formación es superior también con respecto a la gastronomía, lo que pasa, ¿no? La cocina. Bueno, yo soy americana de Estados Unidos, de Miami, y en nuestro país la carrera es una licenciatura, son 5 años de universidad para sacar un título de Culinary Arts, que viene siendo un bachelor, una ciencia en artes culinarios. Y luego de eso he tenido la suerte de viajar muchísimo, vivir mucho tiempo en Japón, en Francia, en Italia, en diferentes países, tanto en Sudamérica, por eso mi español muy bien. Y entonces, cuando he llegado acá a Valencia, la verdad es que Valencia es fantástico, por su producto, por su luz, por su gente, por lo que puede ofrecer al que llega primero, en el caso mío, como turista, llegar y mirar y decir, esto sí es, tiene producto maravilloso. Como chef que soy internacional, logré inventar y tratar de utilizar lo que esta tierra me da y ponerlo con los conocimientos míos internacionales y poder hacer una fusión. Y desde ahí nació este proyecto Blossom, que quiere decir en inglés florecer, y como estamos en el Mercado Colón, que es una referencia maravillosa de esta ciudad, creo que iba perfecto el concepto. Blossom, florecer, florecen las plantas, las flores nacen. Qué mejor que en un mercado ese nombre. Y de hecho, refiriéndome a ti, Mark. Mark, te has dado cuenta, como compartís mucho, también cuidan los detalles. Sí, también cuidan los detalles. Muchísimas. Y como bien tú dices, el diseño para mí fue tremendamente importante. Y lo que quise recrear, si va al restaurante de Mercado Colón, hay muchas cristaleras. El mío es cristalera, la cocina es una cristalera. Dije, ¿cómo puedo hacer entender a nuestro público, a nuestro cliente y potencial cliente, que estamos dentro del Mediterráneo, pero que está floreciendo? Es decir, tú miras los labels, los signos, de los letreros de mi cocina, y es todo plantas que florecen dentro del mar Mediterráneo de color azul. Y florecen. La gente que tiene más detalle en lo que son estas cosas y se da cuenta de la importancia, se logra captar. Ahora bien, es una cocina básicamente fresca, pero el toque que tiene muy especial, el producto es muy fresco, pero tiene un concepto totalmente innovador, absolutamente innovador y nuevo y moderno y dinámico, que es cocina al vacío. Es decir, nosotros no tenemos fogones, no tenemos fogones, no tenemos freidoras, es una cocina limpia, muy orgánica, bastante ecológica, por decirlo de alguna manera. Esto, todo esto que me cuentas, ya es una peculiaridad, que solamente con esto tenemos que ir a Blossom a probarlo. Es distintiva, es algo único, yo lo sé, he hecho mis investigaciones, llevamos menos de 10 meses en el mercado, lo renovamos completamente, construimos la cocina completamente, trajimos los productos de los mejores lugares posibles, tanto la maquinaria, los equipos, como evidentemente nuestros productos. es todo al vacío. Es decir, tenemos productos tan tradicionales españoles como un rabo de toro, como unas carrilleras de ternera, de cerdo, pero están preparadas al vacío con técnicas nuevas. Cocinamos dentro del vacío, no envasamos al vacío, que es muy diferente. Es decir, un rabo de toro nuestro se demora 80 horas de cocción. Está cociéndose en una temperatura de 65 grados Celsius, que es mínima, durante 80 horas, que son más de 3 días. A las 72 horas se saca, se deshuesa con una técnica y con mucho amor y con mucha pasión, se deshuesa, se vuelve a armar como un rulo y se vuelve a cocinar las siguientes 8 horas para compactar con su propio colágeno. Es decir, aquí no hay aceite, aquí no hay fritura, aquí es solamente el producto de, en este caso, del rabo que estamos utilizando, solamente él con los aromas que queramos introducir dentro de este vacío. Romero, orégano, el aroma que nosotros queramos poner. Por lo cual, cuando tú sacas este producto y lo sirves a tus comensales, tienes la certeza que estás entregando un producto sano, 100% sano, que no es agresivo ni al producto ni a su textura, por lo cual preserva y conserva una forma maravillosa. No tiene hueso, en el caso del codillo de cerdo es lo mismo, lo deshuesamos después de largas horas de cocción, 72 horas, y el cliente lo come completo, entero, con su piel, igual, pero sin hueso. Victoria, vamos a imaginar que ahora Marc y yo decidimos esta noche, vámonos a Blossom, a que nos preparen algo de cenar a una hora temprana, para que nos siente todo bien. ¿Cuál sería la minuta que nos prepararías? Wow. Mira, yo comenzaría... Pensando en este minuto, que luego tenemos que dormir, ¿eh? Perfecto, lo haría más sencillo en ese caso. Comenzaría por un tuna tartar. Un tuna tartar, un atún fresquísimo, como les dije antes, es una fusión de los países donde he vivido, donde he estado y donde he estudiado, pero lo transmitimos con cocina valenciana y con productos valencianos. Es decir, haría un tuna tartar con un pescado maravilloso, fresco, y lo mezclamos con jengibre y con naranjas. No les digo más porque son recetas secretas. Bien. Pero sí las cosas normales. Un tartar de atún. Un tartar de atún fresco y maravilloso. Y luego continuaría con unas carrilleras de ternera que están hechas con nueces, productos naturales y frescos. En esta zona se come mucho producto de frutos secos, por lo cual escogimos las nueces que van de maravilla, los puerros van sensacionales, y con una salsa que preparamos nosotros utilizando todos estos caldos de 80 horas de cocción y terminándonos con un buen vino valenciano que va dentro de la salsa. Es una maravilla, ¿vale? Y de postre les daría un soufflé de naranja, por las razones ya sabidas que estamos tratando de potenciar y rescatar los productos valencianos, que la naranja y la chufa para mí son estrellas. Pues estrellas. Nada, Marc, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido fantástico, vamos, yo creo que dormiremos bien, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, si está bien preparado. Luego pasearemos, Victoria, que vaya la pena. Se te ha olvidado, Victoria, decir que rematábamos con un chupito de frío. Toda la razón, absolutamente, muy frío, como a mí me gusta. Muy frío, exacto. Del congelador, por supuesto que sí. Nosotros tenemos también productos maravillosos que traemos de Italia, de Florencia, que son pasta fresca, trabajamos muchísima pasta, tanto rellena como larga, que se conocen en esas dos versiones. Tenemos una referencia impresionante amplia de pasta que vienen de Florencia, y esa es la gracia. Por espacios no podemos fabricarla nosotros, que es lo que me gustaría, pero traemos la mejor pasta. Las salsas se hacen todas en el momento, es decir, es una cocina muy dinámica y muy moderna. Es un ambiente en el cual se puede fumar porque son terrazas abiertas. En el verano es espectacular y en el invierno, con muchas estufas, mantitas, funciona de lujo, maravilloso. Es un ambiente en el que podemos disfrutar la arquitectura espectacular de esa zona de Colón, que es un privilegio estar ahí, es una maravilla. Por lo cual son terrazadas que invitan a estar tomándose un Federica después de haber comido un Blossom. Bien, Marc, ¿alguna cosa quieres añadir? Estamos llegando al final ya del programa. Yo, por eso que hablábamos antes de producto valenciano, yo quiero recordar otro hito de la marca que hemos tenido este verano, que ha sido la apertura de una barra en el mercado de San Miguel de Madrid. Ajá. Por el que pasan 15.000 personas a diario. Bueno, pues ha habido una barra de Federica, bueno, sigue estando la barra de Federica en ese mercado de San Miguel de Madrid, o sea que cualquier valenciano... ¿Qué lo abristeis, en Semana Santa? En julio ha sido. Llevo desde julio y bueno, cual estamos allí, el Aranchelo de Valencia. Pues mira, ahora a principios de mes de octubre voy allí, además yo soy un asiduo del mercado San Miguel, pasaré a verla. ¿Están activos, pues, dices? Sí, están activos, es un casi 3 metros de barra con plagado de Federicas, y digamos que Valencia está también representada en el mercado de San Miguel, que pues ahí estamos, ahí estamos. Todos estos proyectos que nos sirvan a todos para tomar ese ánimo que tanto necesitamos, y más aún con estos productos agroalimentarios como también por esta maravillosa hostelería, que ya lo ven, de fuera de nuestras fronteras, que viene aquí a Valencia y encuentra el sitio idóneo para aprovechar esos productos y realizar una maravillosa cocina. Gracias por estar con nosotros, Victoria un Palacios. Un placer, ha sido un placer. Y Marc Aliata, también muchas gracias y gracias por haber venido aquí a presentarnos tu Federica. Y a todos ustedes, pues también eso, despedirnos, llegamos al final del programa y bueno, ya lo saben, gargantúas y pantarueles, llega ese momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes, comer y beber. Hasta pronto, amigos. It's all chill and the water on.